Bloque final del Enredando las Mañanas de este jueves 13 de agosto, aquí desde Radio Roja, en Casa Grande, Córdoba. Y tenemos, como habitualmente hacemos, en la columna de Chile, nuestro corresponsal Abner Vega. Juan Martín, ¿estás en comunicación? Sí, está en comunicación con nosotros Abner Vega, nuestro corresponsal en Chile. Abner, ¿nos estás escuchando? Sí, se escucha perfecto. Bueno, buen día, que tengas un muy buen día. Bueno, Abner, como es habitual ya, nos traes cada jueves la realidad de Chile. Sí, hoy estuvimos hablando con una compañera del norte de Chile que nos trajo un poco, estuvimos actualizando algo al respecto de Pascualama, pero bueno, nos queda muy pendiente, digamos, que seguimos muy de cerca la realidad de los presos mapuches. Sí, estuvimos viendo noticias en muchos medios visibilizando el tema de Celestino Córdoba, ¿no? Con sus 101 días de huelga de hambre, ¿no? Y que ya entrando en la huelga seca, y bueno, con mucha preocupación. Bueno, y hay otros 20 y pico, ¿no? De compañeros mapuches en la misma situación o situación muy precaria de salud. Bueno, si nos querés contar un poco. Sí, muy buen día a todos y todas los y las compañeras que escuchan en este momento. Con respecto a la situación del pueblo nación mapuche, es bastante, bastante complejo, bastante grave. Son 27 prisioneros políticos que están en huelga de hambre en tres cárceles del sur de Chile. Algunos de ellos han entrado en huelga de hambre seca, con 8 prisioneros políticos de Angol, que tomaron esta decisión de huelga de hambre seca, y 6 de ellos están en el hospital porque se encuentran graves. Y tenemos además la situación del macho Celestino Córdoba, quien también está muy grave, ya que él no es primera huelga de hambre que impulsa, sino que la anterior huelga de hambre también estuvo aproximadamente 100 días, y son varias huelgas de hambre que él ha desarrollado en estos años. Se desarrollaron muchas movilizaciones cuando se cumplieron 100 días de inicio de la huelga de hambre en esta ocasión. En distintas partes del país hubo una gran cantidad de protestas de distinto tipo, organizadas por sectores mapuche, pero también por muchas organizaciones chilenas en solidaridad con la situación que viven los presos mapuches. Hace unas horas solamente, un par de horas, nos enteramos de algo terrible que tenía esperanzado a quienes apoyamos esta causa, y es que hoy se presentaban los resultados de un recurso de amparo en favor del machi Celestino Córdoba, y se presentó en la Corte Suprema. El recurso de amparo lo que solicitaba era la aplicación del convenio 169, y que por tanto, en un contexto de pandemia por COVID-19, el machi Celestino pudiese cumplir su condena en su rehue, en su ruca, es decir, en su domicilio, en su casa. Y porque el convenio 119 plantea este tipo de posibilidades, y Chile es signatario de este convenio, que es un convenio que obliga a los estados a respetar la cultura de los pueblos indígenas. Y este recurso de amparo que se presentó ya como última instancia de la justicia chilena, la Corte Suprema, fue rechazado, y esto ha sido comunicado hace un par de horitas. Entonces, en este momento se están generando diferentes coordinaciones de movilización, porque en términos legales ya no quedaría ninguna otra instancia u opción para lograr el cambio de tipo de condena de los prisioneros mapuches. Entonces ahora solo queda la movilización y algún pronunciamiento de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno. Entonces, esa es la situación en este minuto con respecto a todos los mapuches y los prisioneros políticos en huelga de hambre. Bien, bueno, trágico realmente lo que está pasando. Qué preocupación. Nadie se hace cargo de la situación, básicamente. Abner, si querés, sí, no sé qué ibas a decir. No, así es, efectivamente, se han, como se dice en Chile, pasado la pelota para un lado y para otro y nadie Claro. ha abordado la situación en función de proponer soluciones reales a las demandas que se han levantado. Un ministro dice que el otro dice que no tiene facultades, se lo pasa al Poder Judicial va escalando y ya, como decía, se han quemado todas las etapas posibles en las tres instancias, Claro. las cortes La Corte Suprema, ¿no? normales, habituales, la Corte de Apelaciones y ahora ya la Corte Suprema. Claro, si la Corte Suprema dice que no, ya no hay mucho más, mucho más diálogo, digamos, posible. Bien, bueno, confiamos igualmente en que la movilización popular va a hacer su parte. Me imagino que eso no va a ser frenado por estas decisiones tan negativas de parte de la Corte, bueno, y de parte de todo el establishment, ¿no? Pero vamos a confiar en que la movilización popular haga su parte, digamos, de aquí en más. Sí, ya se están convocando las primeras movilizaciones. Por ejemplo, ya hay una convocatoria para mañana en la tarde en Santiago y seguramente se van a seguir sumando movilizaciones hoy día y mañana porque estamos en un momento límite. Son 102 días de huelga de hambre que se cumplirían hoy y los presos en realidad no creo, la verdad es que no creo que soporten muchos más días en esta condición antes de tener algún desenlace fatal. Está En el caso del Machi ya tiene muchas complicaciones orgánicas internas en términos médicos. Así es que, y él ya envió palabras de despedida al pueblo mapuche y a los pueblos del mundo y además él ya ha planteado que había planteado que de no aprobarse esta recurso en la Corte Suprema, él ingresaría a huelga de hambre seca. Es decir, él está absolutamente decidido a, si es necesario, entregar su vida por esta causa, dice que lo va a hacer. Sí, estábamos leyendo también ahí que, bueno, se había negado, ¿no? Ya básicamente a recibir cualquier tipo de suero, ¿no? Cualquier tipo de asistencia, más allá de que su voluntad era no recibir nada. Y bueno, este sacrificio al que se está prestando, digamos, por esta causa, que realmente nos entristece mucho que tenga que llegar a esto, digamos, ¿no? Un ser humano, pero bueno. ¿Querés hacernos un mini panorama, sí, de como cambiando un cachito el ángulo de información nomás? A nivel económico, también hubo algunas novedades, sí, en Chile, ¿no? Si nos querés contar un poquito, así, el tema de privatizaciones, ¿no? El tema este de las AFP, que parece que se lo usa para todo, ¿no? Para salvar, es el salvavidas de la economía chilena, pareciera las AFP en Chile, ¿no? Sí, claro, como este ahorro forzoso que se impuso en Chile a los y las trabajadoras acumula una gran cantidad de dinero de propiedad exclusiva de los y las trabajadoras, entonces primero ha significado una fuente permanente de liquidez, de capital para el gran empresariado, ya que estos dineros de la AFP se invierten en distintas partes del mundo y generan unas ganancias exorbitantes a los dueños y dueñas de las AFP. Luego, declarada la pandemia y también en esta condición que estamos en Chile hoy día de una terrible crisis económica que vienen sufriendo las familias más pobres en Chile, pero que ha afectado al conjunto de la sociedad porque son ya muchos días de paralización de empresas, de centros productivos, producto de las medidas para evitar el contagio, pero también de un muy mal manejo de parte de las autoridades para prevenir estos contagios y evitar que escalara en la cantidad de hospitalizados, hospitalizadas y de muertos y muertas. Entonces, claro, para paliar las necesidades de los más pobres, costó muchísimo que se pudiera retirar un 10% de los ahorros de la AFP. Finalmente eso se logró y efectivamente, en vez de que fuese el Estado el que corriera a apoyar a las familias chilenas, tuvimos que recurrir a nuestros propios recursos ahorrados para nuestra vejez para poder sobrevivir unos meses. Pero después de que costó tanto que se aprobara este retiro, porque decían que iba a afectar la economía, porque decían que esto iba a generar una situación de caos, se iba a incendiar el país, etcétera, ahora están bastante contentos los empresarios, las empresarias, los sectores de la derecha, porque dicen que esto está permitiendo reactivar la economía. Y efectivamente, si hay una cantidad de dinero circulando, eso va a generar que las personas puedan acceder a bienes que en los últimos meses estaba siendo muy difícil acceder. El tema son las consecuencias, ¿no? No, te decía que el tema son las consecuencias que genera esto, digamos, ¿no? Claro, se genera una disminución de la cantidad de dinero ahorrados para la jubilación, pero que según algunos estudios no afecta tanto porque las jubilaciones en Chile en realidad son de hambre. Las pensiones que ofrecen la AFP son bajísimas, entonces la variación tampoco era tan significativa para las personas. Claro, entre hambre... Pero sí lo era para las empresas que tenían que sacar esos dineros que tenían invertido en diferentes partes. Claro, entre hambre y hambre y medio es lo mismo, digamos. Eso les genera un estrés económico ahí complicado, pero se ha ido resolviendo. Y ahora hay una propuesta de parte del gobierno de retirar hasta 10 mil millones de dólares que irían destinados a las grandes empresas, es decir, empresas que facturen más de 1 millón de unidades de fomento al año, y este volumen de dinero, según un proyecto de ley presentado por el gobierno y que ya está avanzando en el Parlamento, permitiría que las AFP pudieran comprar bonos de deuda de empresas de alto riesgo, aumentar la cantidad, el porcentaje que pueden invertir en bonos de deuda de empresas de alto riesgo. Y estas empresas no necesitan, de acuerdo a la propuesta del gobierno, hacer un trámite de calificación de riesgo de empresa, que es algo que se exigía hasta hace unos... Bueno, hasta ahora se exige, ¿no? Entonces, en este caso, el dinero de la AFP iría para... solventar la deuda, solventar la falta de liquidez de las grandes empresas económicas. Esto es un escándalo, pero que como no se difunde lo suficiente, entonces aún no ha generado grandes movilizaciones, pero sí ya se comenta un rechazo rotundo a esta medida, que además ha contado con apoyo de sectores de la llamada oposición. En este caso, en el Senado, Lagos Weber, hijo del ex presidente Lago, aprobó esta propuesta. Pizarro, Arboe, que son reconocidos representantes de la Democracia Cristiana, el PPD, ellos han apoyado esta propuesta. Y lo más terrible es que sectores de la derecha ya han avanzado su idea, han propuesto su idea, que seguramente se van a transformar en propuestas de ley, de privatizar Codelco, esta empresa del cobre, una de las más grandes del mundo, y que aún a pesar de todo la competencia que se genera con las empresas privadas, sigue generando importantes recursos para el Estado chileno. Entonces la propuesta de privatizar Codelco y también la propuesta de privatizar Televisión Nacional de Chile. Es decir, no se cansa este sector de derecha, de ultraderecha, de impulsar, de proponer medidas extremadamente neoliberales, privatizadoras, como forma de allegar recursos al Estado en un momento de crisis económica. Bueno, terrible el panorama que nos contás, Samner. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Nos gustaría seguirnos charlando un ratito más, pero bueno, ya se nos fue el tiempo, ya estamos recontrapasados. Te agradecemos, como siempre, muy claro, como siempre, y bueno, hasta el jueves que viene, que seguramente vamos a estar con grandes novedades ahí. Esperemos que no sean malas o no sean tan malas. Te mandamos un abrazo grande desde acá de Argentina. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos y todas.